Yeah! Brox! Yeah! Nero Camus! Sí! Sirius! Yo! Hace rap, hace rap, hace hip hop, yeah! Que tu rima no se quede debajo de la brea! Hace rap, hace rap, hace hip hop, yeah! Únete a este arte y no a la pelea! Hace rap, hace rap, hace hip hop, yeah! Que tu rima no se quede debajo de la brea! Hace rap, hace rap, hace hip hop, yeah! Únete a este arte y no a la pelea! Dispuesta, la mente correcta. La gente no abre todas sus puertas. Nosotros abrimos, tenemos conciencia. Tenemos el arte y busca tu esencia. La gente se avala, no encuentra su pala. Te invito a la casa, te muestro la sala. El perro avanza y grita y ladra. Él no sabe, no muestra palabra. Perfecto su vida, buscando la vida. En presencia, come comida. Soluciona el toque, demuestro retoque. Deja pasar o brille y no choque. Y ahora termino agradable y tremendo. Soy el paisa que regala talento. Hace rap, hace rap, hace hip hop, yeah. Que tu rima no se quede debajo de la brea. Hace rap, hace hip hop, yeah. Únete a este arte y no a la pelea. Hace rap, hace hip hop, yeah. Que tu rima no se quede debajo de la brea. Hace rap, hace hip hop, yeah. Únete a este arte y no a la pelea. Sean bienvenidos hoy al laberinto. Rimo y escribo, mi rap es positivo. Mi rap es redimido, desata ataduras en el nombre de Jesús. La batalla en que peleo es de cielo y de infierno. Traigo armamento, la oración, la fe, la esperanza, el amor. Es el testimonio de estar en la creencia. Busco libertad y bendición. Ahora el demonio tiembla en mi corazón. Hermano, ya no odies a tu hermano. El diablo está jugando a que eres marioneta. Por eso el rap está perdiendo su conciencia. No compitas, no destruyas a tu hermano. Unamos este arte de vuelta de la mano. De vuelta de la mano, yeah. Hace rap, hace hip hop, yeah. Que tu rima no se quede debajo de la brea. Hace rap, hace hip hop, yeah. Únete a este arte y no a la pelea. Hace rap, hace hip hop, yeah. Que tu rima no se quede debajo de la brea. Hace rap, hace hip hop, yeah. Únete a este arte y no a la pelea. Por la que canta se mantiene más que el aire que respiras. Como inhalas poesía, vas siguiendo la movida. La mirada no desvía, viva la vida con rima. Sueña lo que cantas, compare, no compare su estilo con el mío. Porque yo corra consciente, usted habla de la yeca, baratos garabatos. Eso no queremos, demuestra que un rapero, un MC, saben qué decir, no se dejan confundir. Matando malos ratos, mejorando de lo quieto, del urbano, cada hermano lo que estamos, ya nos vamos. Aún estando enfermo en la escuela, en la vereda, el audífono con temas se desvela. Un poco de rap es lo que suena. Un poco de rap es lo que suena. Hace rap, hace rap, hace hip hop, yeah. Que tu rima no se quede debajo.